pobrecita, no llores y levanta la frente, aunque sientas vergüenza de tu vida presente. A pesar que de fango se llenó tu hermosura, aún conservas el alma con la misma blancura. No eres mala y esperas que otros brazos humanos te devuelvan la dicha de los tiempos pasados. Ya renuncia a ese mundo de tu vida marchita, aunque no tengas nada. Sé feliz, pobrecita. Eres mala y esperas que otros brazos humanos te devuelvan la dicha de los tiempos pasados. Ya renuncia a ese mundo de tu vida marchita, aunque no tengas nada. Sé feliz, pobrecita.